chan chan chan chan. Ya los pollos no bailan mambo, ahora bailan chan chan chan. Más me gusta el son corrido y el lumbago son montuno. Como ese no hay ninguno, ese sí que es divertido. Ya los pollos no bailan mambo, ahora bailan chan chan chan. Mucho más me gusta el son, el nombrado cha-cha-cha.